de este cambio de modalidad, este cambio en la inmediatez, en la modalidad de la vida, y todas las situaciones asistidas para evitarlo, lo más profundo, lo más indudable, que llega a ir disminuyendo también todo posible acto como debiera de ser, los grandes transformos que llegarían a la mortalidad. Y para poder pensar dentro de esta posibilidad de lo que significa el coronavirus, podemos hablar de cuál es la situación realmente a partir de los servicios de salud y esta modalidad de cambiar rápidamente los sistemas de vida y cómo se debieran de atender a los enfermos. Nos crean desde mi lugar, Mirta Ward, coordinadora de la Red San Martín Mujeres Libres de Violencia. Queremos preguntar cómo afecta justamente, ¿no?, el coronavirus a mujeres y a niñas, y esta, si puede ser realmente la situación tan dramática en algunos aspectos, y con tantas problemáticas psicosociales, y también en nuestro país, Argentina, con las problemáticas económicas. Queremos saber si realmente, y nos planteamos, si puede esto ser una oportunidad para mantener la igualdad de la, por la cual nosotros desde hace tantos años venimos luchando. Lo que sí tenemos como para prever una radiografía de esta realidad es que las mujeres en general son en gran proporción las trabajadoras, las que están en contacto, porque están justamente en estas áreas donde en algunos países hay una modalidad llamada cuarentena, que también la tenemos en países, en nuestro país desde ya, Argentina, como lo tenemos en otros países de Latinoamérica y en Europa y Asia, y también en África. Pero también estamos diciendo que esas situaciones de excepción, justamente, es donde vemos justamente el personal de salud, y donde vamos a ir viendo también el lugar de la mujer dentro del trabajo. Dentro del trabajo, si hay excepciones, donde se les permite justamente el trabajo a esos trabajadores, trabajadoras, y lo vemos en general en la mujer. Lo vemos como en el personal de salud, no en este caso específicamente, porque en Argentina tenemos importantes casos de mujeres cirujanas y demás que han sido lugares exclusivamente de médicos, y ahora sin duda se va luchando por ese espacio. Pero tenemos que hablar justamente del personal de salud, de lo que son las cuidadoras, ¿no? También las cuidadoras de ancianos, también los cuidadores de enfermos, de niños y niñas y adolescentes. Cuando vamos a supermercados vemos que en su mayoría en Argentina las empleadas de supermercado y negocios de alimentos y negocios de farmacia, contabilicemos y vamos a encontrar que son trabajadoras mujeres, que también son trabajadoras de la producción y la comercialización de alimentos, ¿no?, en todo el proceso de la alimentación, y también en los procesos de la medicación. Tenemos en la ciudad de Buenos Aires las fuerzas de seguridad que en este último, en el periodo anterior, en el año 2019, fueron mujeres las mayorías que terminaron realmente la capacitación para ser personal de seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué tenemos que decir entre estas cosas? Que son ellas, las mujeres justamente, las que deben de protegerse y ser protegidas también, ¿no? Y lo que estamos pidiendo es que tenemos que asegurar justamente con los empleadores. Y también tenemos que hablar del Estado, ¿no? Porque son estos elementos para cuidarse y para cuidarnos, ¿no? Que esto no siempre ocurre. Nosotros sabemos, desde nuestras observaciones, desde nuestros análisis y de las estadísticas, que a muchas cuidadoras domiciliarias, justamente, no se le proveen de los insumos para cuidarse y para cuidar. Lo vemos incluso en los hospitales, lo vemos en ese personal de limpieza, lo vemos en los centros de salud. Entonces, consideramos que estas mujeres, esta franja también, una vez más, de mujeres, están postergadas justamente de la protección social, ¿no? Que no encuentran muchísimas de estas mujeres cobertura ni jubilación, ni se mantienen como obra social. ¿Por qué? Y menos aún si tendríamos que llegar a hablar de licencia en el caso de que algunas de ellas tuvieran estos familiares enfermos, o que deban de cuidarlo, ¿no? O que se quedan en sus casas, o se quedan sus parejas, o quedan realmente sus maridos, o quedan realmente sus hijos mayores en el cuidado de los menores. Queda la mujer. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos ahora justamente, esta posibilidad que nos brinda esta pandemia, es para visibilizar la incorporación del trabajo a las mujeres en las áreas formales y también en las familias como cuidadoras. A eso queremos llegar. Queremos llegar porque esta es una oportunidad que tenemos y que no la podemos despreciar, y que tenemos que seguir revisando justamente todos estos recursos para prevenir el lugar y tener realmente a partir del Estado la prevención una vez más, y priorizar la prevención justamente con la pandemia, la importancia que tenemos que trascienda realmente los derechos una vez más cuando las mujeres en el trabajo están muy afectadas. Otra consecuencia que no dejo de decir, y que también estamos levantando información en el resto de Latinoamérica, que estas cuarentenas, estas modalidades en la convivencia permanente en los hogares con todos los integrantes en Argentina ha incrementado la violencia de género. Por lo tanto, una vez más, son las ocasiones para difundir los mensajes como para pedir ayuda, y dónde y cómo pedir ayuda. Esta situación, una vez más, es cómo se sensibilizan las fuerzas de seguridad, cómo se reconocen en los centros de salud mientras transcurre esta situación de pandemia, con esta situación la vemos totalmente distintas, y tenemos que seguir pensando en una modalidad distinta, donde se deben investigar y donde se deben recibir justamente las denuncias. Esta situación crea, una vez más, en Argentina, problemáticas muy importantes, porque estamos hablando en la provincia de Buenos Aires, con las últimas estadísticas, de que la frecuencia de los llamados por violencia de género se ha incrementado y hoy se sostiene el 60%. También se han incrementado, desgraciadamente, los femicidios. Y también esto hace, ¿no?, el lugar en que se sostiene la problemática de la mujer. Y ahí partimos. Ya en otras oportunidades hemos hablado de la modificación de estos mensajes, de cómo llegar, pero también lo que sucede en Argentina es el incremento de las 32 horas a las 24 horas real, desgraciadas, que aparecen las mujeres muertas. Queremos decir que justamente también es otra de las oportunidades de cambio. Cuando el trabajo de la casa, ¿no?, el trabajo que generan las tareas del hogar, que se hacen solamente por mujeres, es un buen momento este para compartir, para prever que el cuidado de los niños, el ayudado en estos casos específicamente, como resultan las tareas del hogar, el lavar los platos, el cocinar y el planchar, ahora sí podemos reverlo en la familia, en que se pueden hacer entre unas y otras. Esta es la situación cuando también, a partir de esto, tenemos algunos cambios que genera también la situación de la pandemia. La situación de la pandemia ha determinado en situaciones de planteo para en el gobierno sobre las situaciones de las licencias pagas, y cuando justamente algunos de estos progenitores deben de cuidar a los niños en esta situación. Y todavía tenemos los grandes conflictos que no son suficientes, y que en el país como Argentina, en una situación socioeconómica tan imposible justamente de poder superar grandísimos grupos en los conurbanos, esto determina justamente cuando los beneficios y las necesidades y los complementos, tanto de alimentos como de fondos, para poder realmente paliar estas situaciones cuando hay un alto porcentaje de desocupación. Vemos realmente también que los sectores públicos no alcanzan, pero también vemos la situación en la falta de cooperación y de solidaridad en algunos aspectos de las empresas privadas. Queremos decir también que el papel importante que tienen también las mujeres en el cambio cultural, y no debiéramos de generalizar justamente, sino seguir trabajando justamente para que ocurran a posteriori de la pandemia estos reconocimientos que aún a hoy en estas situaciones de cambios culturales se observan mucho más. En Argentina, por suerte, tenemos un ministerio que es el Ministerio de las Mujeres, de Género y Diversidad Social y Diversidad, que queríamos decir que también con los cambios, ¿no? Con los cambios de género, con poblaciones exclusivamente con poblaciones trans, que también forman parte de la franja de los desocupados, cuando tenemos que justamente reconocer la falta de derechos, ¿no? Y que en estas cuarentenas también esas franjas sociales no son también reconocidos. A partir de este ministerio se está contribuyendo justamente al reconocimiento de estos derechos igualitarios y la necesidad, una vez más, de llegar al trabajo formal. Pero tenemos que decir que en la Argentina esto no ocurre. Todavía necesitamos justamente de empleadores y una sociedad que no castigue aún más a los diferentes. Nada más, a los diferentes. Entonces, seguimos hablando justamente de cuáles son los paradigmas entonces para aceptar la igualdad y también aceptar las diferencias. Y estamos en un avance. Estamos en un avance y en este momento resaltar la diferencia es más importante que respetar la diferencia. Y aquí tenemos la posibilidad, ¿no? Porque tenemos las redes y porque tenemos en este momento la concientización sobre las necesidades que cuando aparecen las situaciones límites, tenemos grandes deudas sociales que aún se mantienen la sociedad. Y justamente se mantiene con las mujeres y se mantiene con las niñas. Y lo que necesitamos justamente es este gran avance. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que es mantener justamente esta posibilidad de equilibrio y que los efectos de este virus deberían de transformar justamente la solidaridad con el otro. Y esa responsabilidad y justamente la solidaridad social es lo que estamos previendo como gran necesidad de tolerar y de crear un estado mucho mejor, tanto en Argentina como en Latinoamérica, donde las mujeres justamente debieran cuidarse porque son las que cuidan. Muchas gracias. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. Comenzamos con Mar del Plata, donde hoy habrá cielo cubierto con lluvias y una temperatura máxima de 25 grados. Mañana seguirá nublado con lluvias, con descenso de temperatura, 20 grados será la máxima, 18 la mínima. El miércoles seguirá nublado con lluvias, 22 grados de máxima y 17 de mínima. El jueves habrá cielo despejado con 23 grados de máxima y 16 de mínima. El viernes parcialmente cubierto, 22 grados de máxima, 15 de mínima. Y el sábado parcialmente cubierto con 21 grados de máxima y 14 grados de temperatura mínima. Pasamos a La Plata. Allí la temperatura máxima hoy se elevará a 31 grados, estará nublado. Mañana martes, nublado y con lluvias. 32 grados la máxima, 21 grados la mínima. El miércoles estará algo nublado el cielo con 30 grados de máxima y 18 de mínima. El jueves despejado con 32 grados de máxima, 20 de mínima. El viernes, nublado y lluvias, 31 grados la máxima, 22 la mínima. Y el sábado, ligeramente nublado, con 33 grados de máxima y 22 grados de temperatura mínima. Ahora vamos con San Juan. Allí, la temperatura máxima hoy llegará a los 34 grados, con cielo algo nublado. Mañana martes, nublado con lluvias, 27 grados de máxima, 19 de mínima. El miércoles seguirá nublado con lluvias, 26 grados la máxima, 18 grados la temperatura mínima. El jueves, despejado con 33 grados de máxima y 21 de mínima. El viernes, ligeramente nublado, 30 grados de máxima, 20 de mínima. Y el sábado, despejado con 34 grados de máxima y 23 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Rosario. Allí la máxima hoy se elevará a 35 grados con cielo nublado. Mañana martes nublado y con lluvias. 34 grados de máxima, 21 de mínima. El miércoles nublado con 35 grados de máxima, 20 de mínima. El jueves despejado con 39 grados de máxima, 19 de mínima. El viernes parcialmente nublado, 41 grados de máxima, 21 de mínima. Y el sábado parcialmente nublado, 42 grados la máxima y 21 grados la temperatura mínima. Pasamos a Salta. Allí en Salta sigue el mal tiempo, muchas lluvias. Hoy estará nublado con lluvias con 26 grados de máxima. Mañana martes nublado con lluvias, 26 grados de máxima, 15 de mínima. El miércoles nublado con lluvias, 24 grados de máxima, 16 de mínima. El jueves nublado con lluvias, 24 grados de máxima, 15 de mínima. El viernes habrá cielo ligeramente nublado con 27 grados de máxima y 16 de mínima. Y el sábado otra vez nublado con lluvias, 26 grados de máxima y 16 grados de temperatura mínima. Ahora vamos con Neuquén. En Neuquén la temperatura máxima hoy se elevará a 26 grados con cielo nublado y con lluvias. Mañana martes despejado con 29 grados de máxima y 17 de mínima. El miércoles despejado con 32 grados de máxima, 19 de mínima. El jueves parcialmente nublado con 30 grados de máxima, 21 de mínima. El viernes ligeramente nublado, 31 la máxima, 18 la mínima. Y el sábado ligeramente nublado, 28 grados de máxima, 18 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con Córdoba. En Córdoba la máxima hoy se elevará a 34 grados con cielo despejado. Mañana martes nublado con lluvias, 25 grados de máxima, 19 de mínima. El miércoles nublado con lluvias, 28 grados de máxima, 18 de mínima. El jueves despejado, 35 grados de la máxima, 19 de la mínima. El viernes parcialmente nublado, 34 grados de máxima, 23 de mínima. Y el sábado parcialmente nublado, 36 grados de máxima, 21 grados de temperatura mínima. De Córdoba pasamos a Bahía Blanca, donde la máxima hoy será de 23 grados, con cielo nublado y con lluvias. Mañana martes, algo nublado, 24 de máxima, 16 de mínima. El miércoles despejado con 24 de máxima, 14 de mínima. El jueves ligeramente nublado, 34 grados la máxima, 16 la mínima. El viernes algo nublado con 27 de máxima, 19 de mínima. Y el sábado algo nublado con 34 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. Ahora vamos con Mendoza. En Mendoza la máxima hoy ascenderá a 28 grados. Cielo nublado y lluvias. Mañana martes nublado y lluvias. 22 grados de máxima, 17 grados la mínima. El miércoles algo nublado, 24 grados la máxima, 15 la mínima. El jueves nublado con lluvias, 29 grados de máxima, 18 de mínima. El viernes algo nublado, 26 grados de máxima, 18 grados de mínima. Y el sábado ligeramente nublado con 29 grados de máxima y 19 de mínima. finalizamos este Red Climático en Buenos Aires, donde la temperatura máxima será hoy de 28 grados y cielo nublado. Mañana martes, nublado con lluvias, 30 grados de máxima, 23 de mínima. El miércoles, algo nublado, 28 grados de máxima, 20 de mínima. El jueves, despejado con 30 grados de máxima, 22 de mínima. El viernes, con cielo algo nublado, 30 grados será la máxima, 24 la mínima. Y el sábado, 30 grados será la máxima, 23 la mínima. Cielo ligeramente nublado. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.